zona del metal. ¡Hey, maníacos! ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí retornando después de 15 días de full vacaciones que nos hemos dado sin querer queriendo, dijo el chavo. Así que aquí estamos ya nuevamente, aquí listos para darte tralla, para darte buena dosis de metal emergente. Aquí junto a mí, el gran y el único, el maestro Juan Adalí. Maestro. Buenas tardes, maníacos, nuevamente aquí desde la Caverna Infernal en este nuevo programa de Zona del Metal, cargado de grandes canciones, grupos y por supuesto de grandes invitados esta tarde, Patrick. Bueno, pues lo dicho, ahí estábamos escuchando, pues arrancando ya nuestro programa de hoy, sábado 18 de noviembre, mediados ya del último mes del año, se acerca ya el fin de año, que tenemos por ahí sorpresitas también por parte de nuestro programa. También vamos a hacer por ahí algo haremos, ¿no? Sorpresas, siempre tenemos aquí sorpresas. Algo haremos. Bueno, y lo dicho, pues ahí estaban los chicos de Cifra, una gran banda madrileña, regalándonos ese Para Siempre de su nuevo trabajo, de su nuevo disco, de su discazo Revolución, así se llama, un gran disco que no hace mucho lo estaban presentando estos chicos. Una banda pues que está constituida por David Álvarez a la voz, Samuel Castillo a las guitarras, Alex Gómez a la guitarra, Héctor Cobo al bajo y Cristian Fernández a la batería. Un viejo conocido nuestro, el gran Héctor Cobo, que también es bajista de la banda Hell is Nebula, una banda de death metal brutal de la capital más española, sí, desde Madrid, lo dicho, pues. Así que ahí estábamos también dejándoles ese gran tema de los Cifra. Y como siempre, os invitamos a que nos llamen al número fijo del programa, al 91-040-6147. Y también les invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, ¿no? Twitter, estamos en Facebook también. Solemos hacer un FaceLine aquí en directo con los invitados. Y pueden escribirnos o mandarnos vuestras recomendaciones a nuestro número directo de WhatsApp 696-807-347 de la Caverna Infernal. Lo dicho, esta tarde tendremos también grandes invitados. Vendrán los chicos de Pánico Rising, una gran banda de heavy metal también que poco a poco pues se está dando que sentir, se está dando mucho que hablar de estos chicos madrileños. Pues estarán presentándose en ese gran concierto el próximo sábado 25 allá en Gruta 77 en la casa de nuestro queridísimo Juan Nieto. Un abrazo enorme para el gran indio. Allá en Gruta 77 estará el próximo sábado Pánico Rising abriendo para una gran banda desde el País Vasco, desde Vizcaya. Vienen también los chicos de Rodrigo Band, así se llama esta banda, y que también estaremos hablando vía teléfono con este gran líder de esta banda y a ver qué nos cuenta, a ver qué es lo que se trae entre manos para esa gran presentación del día 25 de noviembre del 2017 acá en Madrid, en Gruta 77. De hecho, va a ser una gran descarga con estos dos grupazos, como mencionabas, Patrick, y también, bueno, a través de la página, ¿no? Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Nos podéis escuchar también y a través de TuneIn. Os descargáis la aplicación TuneIn y directamente lo tenéis ahí el programa en directo. También puedes escucharnos en iVoox, ahí están nuestros podcasts también a tu disposición para que los descargues y te los lleves a cualquier sitio del mundo y que lo escuches a cualquier hora que tú quieras. Lo dicho, también puedes escucharnos los días martes allá en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, igualmente en Ecuador también estamos pues por ahí, nos hacen eco los chicos de Zona Rock de Arenillas, igualmente al gran animal Carlos Sánchez Montoya con su radio Zombie TVFM, que también está ahí al pie del cañón. Igualmente en Argentina también ahí nos puedes hacer el aguante, nos hacen el aguante también la linda gente de Odi Chopper Rock por ahí en sus páginas, así que todos sean bienvenidos y pues nada, lo dicho, escúchanos en nuestra queridísima Agorazón Radio, que aquí es donde el metal emergente siempre sale a flote y donde puedes escuchar a ese talento oculto que siempre está ahí dando muchas patadas por salir a flote. Bueno, arrancamos, no vamos a esperar más, Patrick, y esperamos ya las descargas de esta tarde, así que bienvenidos nuevamente a Zona del Metal. Lo dicho, les dejo ahí con Aposento, una banda desde La Rioja, y con Sacrilegio Consumado. Luego vamos a escuchar a los Bajo Cuerda con Hormigón en los Pies y terminaremos la primera tanda de temas con Ataúd, una banda que está afincada en Londres, así que ellos son sudamericanos o ecuatorianos, colegas nuestros, y que están afincados allá en Inglaterra, en Londres, y nos traen ese Macabros Hallazgos, un gran disco que tienen estos chicos, un buen death metal en idioma de Cervantes, así que ahí les dejo con estos tres temazos y seguimos aquí en Zona del Metal. zona del metal. Ritmo te engancha. Zona del Metal. Hallazgos, así nos decían los chicos de Ataúd desde Londres. Lo dicho, estos grandes chicos pues nos tienen por ahí ese discazo que lleva por nombre, Juan, tú que estás más ahí al tema. Apostasia absoluta. Brutal, brutal, brutal discazo de... Son, vamos, suenan demenciales. Son tres integrantes: Rubén batería, Andrés voz, Adam guitarra. Estábamos hablando tras micrófonos que nos sonaba mucho, ¿no? Tienen ahí esos tintes de thrash metal, Masacre, una gran banda de Colombia de death metal, y la verdad es que brutal, Patrick. Vieja escuela ahí sudamericana, que estos chicos, ya lo he dicho, son sudamericanos, radicados en Londres, y que ahí estaba su sello de identidad Ataúd y su apostasia. ¿Cómo es? Apostasia absoluta. Apostasia absoluta. Gran tema, pues lo mismo. Lo dicho, ahí está también el gran Juan Carlos Carchi Ramírez. También mandar un saludo por ahí, que está en algún punto de la ciudad de Madrid, me imagino. Está por ahí mandándonos también un poco de info sobre. Ya estaremos más adelante metiendo pues propaganda a los afiches. Lo mismo para toda esa linda gente que está del otro lado de los receptores, pues también un abrazo enorme. Y aquí desde la Caverna Infernal, aquí estamos a tono aquí, listos, pues lo dicho, esta tarde tendremos como invitados a la gente de Pánico Racing, que estarán tocando el día 25 de noviembre en la grandísima sala Gruta 77, y estarán abriendo para una gran banda, pues de que vienen desde el norte, como son los Robert Rodrigo Band. Así que estaremos hablando también con esta gente, con esta linda gente, para ver cómo se están preparando ese desembarco acá en la capital. Brutal, estamos ya pendientes de ese gran concierto y por supuesto os pedimos que también estéis pendientes de estos invitados, ¿no? Que tenemos, como mencionaba Patrick, a Panic Rising abriendo para el gran guitarrista y su proyecto Robert Rodrigo Band. Lo dicho, también estábamos escuchando a los chicos de Bajo Cuerda, que también nos estaban por ahí dejando un gran tema que lleva por nombre Hormigón en los Pies. Estos chicos también, pues, que están ahí poco a poco, pues, dando mucho que hablar, porque la verdad que esta banda, pues, una banda de heavy rock que se están presentando, pues, y tienen sus presentaciones, y va llegando mucho más gente, más... Poco a poco van ganando ahí seguidores fieles, ¿no? Han ido creciendo y aún así siguen creciendo, Patrick. La verdad que sí, que son una banda jovencísima también y que tienen mucho, mucho que hablar. Ellos son de Toledo, lo dicho, son toledanos. Y pues nada, mandarles un fuerte abrazo y nuestra enhorabuena para que sigan haciendo ese gran metal, ese gran heavy rock que lo suelen hacer de putísima madre. Os recordamos, tenemos abierto el WhatsApp, ¿no? El 696-807-343. Si tenéis alguna recomendación o algún comentario, incluso podéis dejarnos un mensaje de voz, ¿no? Grabado. Y el número directo de aquí de La Caverna Infernal, 91-040-61-47. Ahí está, lo dicho. Y también, pues, nuestro WhatsApp. También nos puedes dejar ahí. Bueno, nos vamos con otro cargamento. Nos vamos hasta a escuchar a Subliminal Sound Engine con su tema Rots. Y pues lo vamos a dejar, pues, ahí mucho que masacraron. Para que sigan, pues, adelante toda esta gran faceta del metal extremo. Así que ahí les dejamos con los chicos de Subliminal Sound Engine y luego iremos hasta Málaga para escuchar a estos grandes Apologies con el Until Eternity, y que pues es una gran banda que tiene mucho, mucho espectáculo en sus presentaciones en directo, y sobre todo pues que tiene ese toque de cine, ese toque de banda de cine cinematográfico, porque hace un gran metal, pues lo fusionan ahí también, fusionan su música, ¿no? Con atmosférico y todo, sí, esto. Con su espectáculo, es decir, es un gran grupo. De hecho, ahora ya las bandas están, pues eso, intentando no solamente presentar sus trabajos, su música, lo van complementando también con el espectáculo en directo, que siempre hablamos aquí, que es muy importante también, Patrick. Bueno, también estamos ahí, iremos hasta para escuchar a los chicos de Alto Human con el Rumble. Y que también, pues, espero que les moleste esta banda. Y lo mismo, pues, escucharemos a unos viejos conocidos como son Amon Amarth. Y que, pues, esta vez les vamos a dejar con un tema, pues, icono de esta banda que lleva por nombre Dead in Fire. Así que tenemos una selección para esta próxima descarga de metal. Pasamos de un punto, luego vamos a Málaga, luego terminamos con Amon Amarth. Una mezcla brutal de géneros y estilos, Patrick. Así que nada, continuamos aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. zona del metal. Kind of. zona del metal. Zona del metal.

seguimos acá con Zona del Metal. Aquí, bueno, hemos puesto este tema de Lago Gris, la verdad que yo creo que va a salir un poquito ahí, un poquito mal, porque solo se estaba funcionando un solo canal, tenemos problemas acá con el equipo, así que mil disculpas, sabes que esto siempre pasa en los directos, y la verdad que pues bueno, no tenemos otra cosa más que vamos a seguir por acá metiendo más fuelle. Estábamos escuchando también dentro de estas descargas a los, bueno, una banda que realmente nos ha sorprendido desde Málaga, Apologies, un gran grupo con tintes melódicos, nos recordaba mucho a Nightwish, y aparte también prácticamente pues lo que es el espectáculo, ¿no? Por lo que hemos estado escuchando y viendo en algún en alguno de sus vídeos, la verdad es que es un grupazo. Está formado por Daniels, Valfanien, Wright Centium, Serge, Dalujay, Titox, Adamkur y Zerstorer. Supongo que son de Málaga, ¿no? Pero supongo que utilizan estos nombres, ¿no? Para un poco mezclar lo que realmente presentan en el directo y con la música que transmite, ¿no? Nos ha dejado, pero vamos, súper sorprendidos gratamente con esta gran banda Apologies, con el tema que escuchábamos, Until Eternity. Pues ahí estaba, lo que he dicho, pues una gran banda. Igualmente, pues estaban escuchando a Lago Gris, ahí con su nuevo trabajo que nos estaban por acá también haciendo llegar, gracias al maestro Miguel Timisaray, que por cierto, este señor pues es el que produjo esta carátula de este disco de sí. Lago Gris, así que de Lamento de un Ángel, así que pues muy grande el maestro también Timisaray, un disco pues ahí recubierto con 10 temas. Y el tema que estábamos escuchando era Hacia el Más Allá, pues un temita pues muy bueno que desgraciadamente pues el equipo no lo sabe. Sí, lo que decías antes, Patrick, a veces el directo nos juega estas malas pasadas, pero bueno, estamos seguros que pronto volveremos a escuchar a Lago Gris. También sonaban los suecos Amon Amarth, brutales como siempre, con ese temazo Death in Fire también ahí con estos chicos de Amon Amarth, ahí con el gran Johan Hick a las voces, Telustrong al bajo, Johan Soderberg, guitarras, Olavi Miklohnen a la guitarra, y el gran nuevo fichaje, nos decías tú. Sí, para esta gira. Jack Walkring. Sí, lo pronunciamos, de hecho nos sorprendía porque es de origen chileno, sí, y bueno, su nombre también, ¿no? Supongo que tiene que tener, no sé, sus padres quizás o no, por el nombre y el apellido. De hecho, para esta última gira lo han fichado y la verdad es que suenan, creo que más devastadores que nunca, gran Patrick. Al Jones Viking World Tour, esa es la gran gira que se están dando los chicos suecos Amon Amarth. Brutales en esta descarga, ¿no? Ahora supongo que a partir de las 7, ¿no? 7:30, 7, estarán aquí los chicos de, lo vamos recordando siempre, de Pánico Rising para presentarnos, ¿no? También lo que será este gran concierto en Gruta 77 como teloneros de otro gran guitarrista, el gran Robert Rodrigo Band, con este su proyecto también impresionante. Así es, pues lo dicho, vámonos con más. Bueno, mandar saludos también a toda esa gente, pues, y a toda la gente que nos está del otro lado del charco también ahí dejando los mensajes, y pues las felicitaciones también que nos llegan, pues el programa está de puta madre, y eso es lo que importa, que te lo pases bien junto a nosotros, 3 horas de buen rock y metal emergente, la parte mundial, o sea que tenemos para todos los gustos. Todos, sí, sí, sí. De todo sitio, pues, y prueba de ello, pues vamos a escuchar una banda, pues, de power metal poderosa también, que vienen, pues ellos son del otro lado del charco, vienen pues del Salvador, ellos son Analogy, una gran banda pues que te va a dejar con la boca abierta, porque tienen un buen material y sobre todo un buen tema que nos dejan esta vez, que vamos a escuchar, que lleva por nombre Inner Fire. Brutal. Vamos a ver qué tal con los enormes Analogy. Estaremos también visitando y escuchando a los chicos de Abulset, una gran banda también que te va a dejar petrificado ahí cuando escuches ese Flesh Awakened. De hecho, ya prácticamente no necesitan presentación, ¿no? Con toda su trayectoria. Así que nada, tenemos aquí hoy una tarde un poco más quizás extrema, ¿no? Pero bueno, siempre ahí con unos matices también, depende, ¿no? Aquí nos sorprende el Master Patrick con esa selección brutal. Te traigo el poder ecuatoriano también con el Demencia, un gran tema de ese discazo Opositor que sacaron por allá en el 2013. Ellos son Devastated, una banda desde Ecuador también ahí, brutales. Y junto a ellos también otros, que esto es un poquito más suavecito para que la cabeza no te retumbe al fondo pues, toda la tarde y noche. Vamos a dejar también un buen tema de esto. Una banda que una banda que me gusta mucho, sobre todo esa voz inconfundible del gran Cristian Londoño, pues que ya los que lo conocen pues sabrán de qué banda estoy hablando. Les voy a dejar con algo de Crossfire. Y pues también que nos quedamos ahí un poquito pues también con ese corazoncito ahí deleitándonos. Así que dejaremos algo de con Crossfire también ahí y junto a los Devastated desde Ecuador. Ni Santo ni Cruz, así se llama el disco de Crossfire que le vamos a dejar. Así que pues nada, vamos. Tenemos un arranque potente y luego ya vamos un poco ahí bajando, desintoxicándonos. Sí, así que nada, vamos a escuchar esos grandes temas. Bueno, lo dicho, a toda esa linda gente también que está por ahí disfrutando de la música en directo, enhorabuena, porque de eso se nutre nuestro metal, de eso se nutre nuestra escena, así que enormes abrazos. Y para esos futboleros igual que yo, también un enorme abrazo para esas dos hinchadas, Atlética y Merengue, que gane el mejor. Sí, que gane el mejor. Lo dejamos ahí para no entrar en polémicas. Lo dicho, con más metal. Aquí. Continúa, que estamos eufóricos por... Desde... Zona del Metal. Estamos eufóricos. Zona del Metal. Zona del Metal. Once again, but Hola, soy Martínez, guitarrista de Nameless. Hola, soy Bettina, vocalista de la banda Nameless de Uruguay. Les mandamos un abrazo muy grande al programa Zona del Metal. Saludos para todo Madrid y España.

Zona del Metal. madre mía, lo que está por acá sonando, por Zona del Metal, la Caverna Infernal. Esta vez sí que está muy infernal. Hemos estado repasando buenos temas de metal extremo, doom metal progresivo. Estábamos ahí escuchando también con los chicos de Istar desde Quito, Ecuador, ahí con ese agónico también. Y lo que acabamos de escuchar era nada más y nada menos de Evil Tormentor, una banda madrileña que también por acá, cuando llegaron a nuestro programa, nos dejaban esta reliquia en nuestras manos, el The Doom's Pearl Will Be Your Grave, una promo del 2016 que estábamos acá reventando ese disco, ese tema de este gran de esta gran promo que lleva por nombre Evil o Evil Prevails. Así que gran tema, pues, y grandes bosquejos guturales ahí de este gran Toñín a las voces, el Kike guitarras, Macarrón al bajo y voces, y el niño Jaco a la batería y voces. Brutal este cuarteto, así que enhorabuena para estos chicos, pues, que siguen ahí dando tralla. Y lo mismo, pues, también estábamos escuchando, decíamos, a los Istar con su tema Agónico, una banda, pues, también que está ahí poco a poco, pues, también sacando esas barbas ahí a relucir, esos buenos tintes metálicos, buenos tintes de metal extremo, también ahí con el doom metal progresivo de estos chicos. ¿Qué te pareció esos temas, compañero? Estoy todavía, Patrick, recuperándome, porque me he dejado las cervicales aquí sin moverme, el cerebro me está temblando todavía, y vamos, una descarga impresionante de esta selección que has hecho, y haciendo un recorrido no solamente por la música, ¿no?, sino en distintos puntos del globo. Así que brutal, brutal, descarga extrema. Gran Patrick. Bueno, decirles que Istar está también con su nuevo trabajo que lleva por nombre La Higuera, una gran banda también ahí que está compuesta por Pacho Jiménez a la batería, Cristian Jiménez guitarra y voces, Paul Castro al bajo y David Erazo teclados y voces. Ellos son Istar desde Quito, Ecuador. Bueno, pues también estábamos escuchando otra gran banda, Crossfire, a las voces del gran Cristian Londoño. También decíamos Ni Santo Ni Cruz, también de Quito, Ecuador, también nos estaban presentando este gran tema. Lo dicho, igualmente, pues, Devastated, con su demencia, también dejaba petráfico acá al gran maestro Adalí, Juan Adalí, así que le tengo que echar un poquito por acá de agua santa para que reaccione el chico. Sí, ha sido una descarga no solamente para mí, supongo que para quienes nos están escuchando también. De hecho, lo que hablábamos antes, una tarde quizás poco más enfocada al metal extremo, pero también ahí con una gran selección de el gran Master. Ahí está con ese Chaotic Black Metal, también los chicos de Devastated, también que nos dejaban ese Demencia desde Quito, pues ahí Santiago Cervantes, voz y guitarra, Nicolás Breiling a batería y percusión, y Andrés Utreras al bajo. Ellos son nada más y nada menos que Devastated. Ahí estábamos también, igualmente, con los madrileños Abulce. ¿Qué puedo decir yo de esta banda? Una banda, pues, ahí que sigue con ese Night of the Life Date Generations, un gran disco que lo están promocionando y que, pues, la verdad que pues tiene mucha acogida, que viene con un digipack, 12 CDs más DVD. Una colección brutal de estos chicos madrileños. Sí, además que, claro, como decía Patrick, presentación con el currículum que tiene esta gran banda madrileña Bullset, no solamente aquí, ¿no?, en festivales también fuera, y ahora con esta nueva entrega, ¿no?, con este formato para quienes quieran adquirir este disco de Bullset. Es una versión, una edición limitada, ¿no?, quizás, por el formato que tiene, pero totalmente devastadora por dentro y por fuera. Brutal. Y bueno, pues esta banda constituida por David Rothen a las voces, Cabra a las guitarras, Juan Cara guitarras, Tana al bajo y Arjan a la batería. Impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí. Y también rematábamos pues también con los chicos del Salvador, con los Apology, ¿no? Apology, que también nos dejaban, Analogy, que nos dejaban con ese Inner Fryer. Brutal. Bueno, decir que dentro de nada estaremos aquí con los chicos de Pánico también, que son otros muy buenos tíos, que son muy talentosos y que con su heavy metal también vienen acá a presentarnos ese gran festival, bueno, esa tocada que tienen en Gruta 77 el día 25 de noviembre allá en la casa del tío Indio. Estará presentándose nada más y nada menos que el gran Robert Rodrigo Band, su proyecto en solitario. Estaremos hablando también vía teléfono con él durante la entrevista. Y como no, los chicos de Pánico Racing, nuestros grandes amigos de Pánico Racing, que también vienen aquí pues a presentar. Estaremos desgranando ese gran disco, ese gran EP que sacaron, yo creo que ya más de un año. ¿O? Sí, puede ser. Sí, más o menos. Sí, más o menos un año o así. Bueno, ahora cuando estén ellos, porque de hecho tantas bandas, tantos grupos, tantas fechas, ¿no? De salida de discos y edición, pues siempre se nos puede escapar, ¿no? Entonces, ahora cuando estén aquí los chicos de Pánico Rising, nos lo confirmarán y también, pues lo que decía Patrick, ¿no? Nos contarán también cómo se están preparando para esta nueva fecha como teloneros, ¿no? De Robert Rodrigo Band. Pues nada, unos buenos teloneros que desea encontrar el gran Robert Rodrigo, así que pues estaremos también escuchando algo de Robert Rodrigo para seguirles a ustedes aquí deleitando con más Zona del Metal. Mandar muchos saludos a esa linda gente que está haciendo, que nos hace el aguante, a la linda gente de Merita Rock también, que el día de ayer nos hicieron ese honor de pinchar nuestro programa en su prestigiosa radio. Un abrazo para la grandísima Loki, que es una fiel guerrera, una fiel seguidora del buen metal, y que la verdad que por ahí está dando ese apoyo fundamental que es para nuestro programa. Un abrazo enorme para toda esa linda gente y pues nada, agradecer infinitamente. No terminaríamos aquí de agradecer a todos aquellos que siempre nos apoyan, así que continuamos. La única forma de compensar ese apoyo es inyectando más metal, gran Patrick. Así que vamos a ver ahora con qué nos sorprendes. Bueno, pues decirte también que vamos a escuchar, antes de que caiga la linda gente que estábamos anunciando, vamos a irnos hasta el país del norte, al País Vasco. Vámonos al País Vasco. Vamos, que tampoco entramos ahí en conflictos. Conflictos, nada, que es por decirlo, pero ellos son vizcaínos. Hablamos de Ardi Beltza, una gran banda que también nos pasaban por acá. Un tema que lleva por nombre Violencia, que por cierto estarán el primero de diciembre, si no me equivoco. Hoy noche están reventando en Pamplona. Ellos son de Pamplona también. Hoy noche están reventando pues ahí también en la sala La Caldera, y estarán por ahí también los chicos dejándose la piel. Igualmente estarán el día primero de diciembre, creo. Estrenando es. Estrenando año, ¿no? No, primero de diciembre ya para claro, felicitar. Y estarán también los chicos pues también dejando una descarga fenomenal también. Así que pues vamos a escuchar a estos chicos de Pamplona. Una gran sorpresa. Estarán también presentándose con el Portal de Jade el primero, viernes primero de diciembre, estarán en Vitoria. Así que en la sala Rock Urban Concerts estarán los chicos de Ardi Beltza, que vamos a escuchar a continuación con Violencia, y luego vamos a pegar el brinco hasta Finlandia para escuchar a Heroes Don't Ask Wait, una gran banda también que nos deja por acá también los finlandeses, que por cierto todos estos temas nos han pasado personalmente sus integrantes, aunque no tengamos ni puta idea de finlandés. Pues para que vean que la música es universal. No hay fronteras, y aquí exclusivamente de manos de estos chicos, de estos integrantes de la banda de Heroes Don't Ask Wait. Vamos a escuchar ese Frostbite, un gran tema que les va a encantar. A mí me ha encantado, he escuchado, y la verdad que para mí es grande, gran banda desde Finlandia. Y estaremos también una banda que estaremos, yo creo que para el mes de diciembre estará visitando nuestro micrófono, los Dreiser. También estarán por aquí pasando por Zona de Metal, y les voy a dejar con el Dead for Day, un gran tema de estos chicos. Así que pues hasta eso ya, yo creo que ya tirarán el ancla los chicos, para los chicos de Pánico, para hablar un poquito, porque ya se acerca la hora. Y si no vienen aún, pues les dejaríamos con Arcanus, una banda también que nos deja por acá el Ocean of Blood, y que la verdad que esta tarde hemos estado un poco ahí, quizás un poco más extremo, ¿no? Muy quizás extremos. Pero bueno, siempre subidas y bajadas. Y prueba de ello, Arcanus, ellos son de Barcelona, que también dejaremos ahí esos tintes metaleros. Así que metaleros. Vámonos antes que el tiempo se agote. Aquí en Zona del Metal. Vamos a liberar la frustración y la ansiedad.

Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back.

Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground internacional. Notas exclusivas, críticas, cobertura de shows y todas las novedades del metal. Suscríbete en www.revistalamarra.com. Magazine, donde vive el verdadero metal. Bueno, pues ahí está lo que estamos escuchando de fondo. Son la linda gente de Pánico Rising, que ya los tenemos acá en cabina. Al gran Miguel Pérez, guitarrista de esta gran banda. Y, cómo no, al máster en las cuatro cuerdas, o cinco también, quién sabe, el gran Pelos Álvarez. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a su programa Zona de Metal, a la caverna infernal. Zona de Metal, en la que estamos, como siempre. Hola, amigos. Bueno, ¿qué tal todo? A ver, ¿cómo está la calor por allá afuera? Estamos preparados para reventar el 25. No tiene que faltar nadie el 25. ¿25 de qué? 25 de noviembre, compañeros. Está aquí al lado, señores. En pleno Carabanchel, hay que ir a la gruta. Sí, sí. Sí, señores, este 25 estarán los chicos de Pánico Rising acompañando prácticamente, haciendo el saque de honor para un gran músico que viene desde el País Vasco. Creo que viene desde Vizcaya, ¿no? Bilbao. Baracaldo, si no me de Baracaldo, digo. Baracaldo. Al lado de Bilbao. Bilbao, bueno. Que viene de País Vasco, así que viene a desembarcar acá su buen material. Y la verdad que estos chicos... Muy buen material que vamos a desgranar acá. Pedazo músico, amigo. Unos tres temitas que nos han hecho llegar. Y la verdad que para nosotros es un honor, porque nosotros conocemos a la banda de Pánico y pues son unos tíos cojonudos, talentosos, muy buena gente. Les encanta la birra y, cómo no, pues las mujeres. Ellos son así de sencillos. Es que somos muy clásicos. Mucho sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Ahí estamos, no se puede. Mucho no, sexo. Se puede. Bueno, ahora conectados, aquí estábamos con los chicos de Pánico Rising nuevamente aquí en la caverna infernal. Bueno, pues a ver, cuéntenos un poquito de a ver, en qué antes de entrar al concierto que tienen, para que nos cuenten y nos desvelen los entresijos que están preparando, pues cuéntenos en qué andaduras está musicalmente pues la banda. Ahora mismo lo que hacemos es trabajar el directo del día 25, pero en un futuro haremos temas nuevos, por supuesto, y siempre trabajar y seguir tocando y seguir aprendiendo. Es lo que nos toca. ¿Siguen dando tralla estos temas que están en el EP? Esos cuatro temas mágicos, vamos, tenemos que reventarlos, ¿no, Pelos? Esto va a ser así. Oye, ¿cómo? Y para ir un poquito a... acoplando el setlist, ¿cómo lo van haciendo? ¿Con algunos covers, algún cover hay por ahí que queremos meter porque son temas entrañables? Cuando nosotros metemos un cover es que es muy entrañable para nosotros y le damos una... Bueno, empezamos con el... se me va la pinza. es la edad. La versión que hacemos, les damos nuestro rollo de Pánico Rising. Uh-huh. Y algunas suenan realmente cañón. Va a ser sorpresa, pero no lo digas porque van a ser sorpresa. Estás intentando, Patrick, ahí. Vamos a crear tensión, ambiente. Tú deja que empezamos con el de Janet, el ¿Por qué te vas? que fue un, vamos... ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No me jodas, ¿sí? Esto va a estar cojonudo. ¿No lo has oído tú? El metal, metal, ¿eh? ¿No lo has oído tú? No, no, no, no, aún no. Madre mía, o sea, va a haber que recuperarlo. La verdad que sí. A ver si podemos recuperarlo y poner ese ¿por qué te vas por acá? En la voz de Pánico Racing. Sí, sí, sí, ese, vamos... Oye, y bueno, vamos buscando nuevas historias. Oye, aparte de todo de todo esto, pues de esta presentación, pues que ya entraremos más a fondo más adelante. Cuéntenos este EP de Cuatro Temitas, pues la gente, cómo, recuerdo que cuando lo lanzaron ahí en Gruta mismo, pues iba de regalo con entrada. Y que la gente... Estabas tú ahí, Patricio, con nosotros, sí, amigo. Sí, sí, estuve por ahí y me encantó porque no me acuerdo si estuvo Patente de Corso también ahí esa noche con el gran David Évora. Y joder, me quedé fantásticamente impresionado porque luego se presentaba Viga y era una noche puta muy buena. La verdad que me quedé con ganas de volver a ver a Pánico y luego los tuve pues también en un benéfico que hicimos, estuvieron también descargando ahí toda esa furia, toda esa ira. Oye, cuéntenos, aparte de esas entradas, de esos de aquella vez que se donaba pues el EP, ¿ha habido más pedidos de esto o ha sido un stop hasta ahí y se quedó? Bueno, la cosa, la verdad, no está para tirar cohetes, o sea, la cosa, vamos a ser realistas y vendemos para los que vendemos. No, o sea, pero para nuestra gente, que son los que... Pero es que siempre, es verdad, es muy triste. Fieles seguidores. Es muy triste decirlo, pero es así, o sea, y por ellos trabajamos, o sea, y es que al final te das cuenta de que es para los que te merece la pena, porque es complicado sacar una cosa exterior en plan profesional. Sí, está profesional porque los temas están ahí, suenan, pero es complicado. Meterlo en el círculo merchandising, o sea... Es para venderlos en los conciertos, para que la gente lo guste y lo compre. No, pero o sea... No lo hacemos para otra cosa. Es que además el proyecto, cuando se hizo para las radios... Para promocionar, para que hubiese algún formato que pudiesen escuchar. Identificar a Pánico Rising. Exactamente, y ya está. Tampoco era. No hay que vender ni más ni más. De hecho, vamos, te puedo decir que más de la mitad van regalados. O sea, lo regalamos la mitad en el Gruta y el 90% de los discos van regalados. Los buenos colegas nos lo han comprado por compromiso y ya está. Los demás van regalados. Y el que quiera uno, que llame, que tiene uno regalado. O sea, es verdad. Es verdad. O sea, yo me refería a que si aparte de aquella vez que se hacía esa oferta, o sea, ha habido mucha acogida de gente. Ya no para comprar, sino... No, a la gente le ha gustado. A la gente le ha gustado y ha sabido valorar lo que había ahí. El producto lo ha sabido valorar. Lo único que, bueno, ya te digo que el mercado está así, o sea, hay que regalarlo, darle una oferta con los conciertos, con... Realmente lo que somos es un grupo directo, un grupo de tocar arriba en el escenario y darlo todo. Es un apoyo lo del disco. Es una tarjeta de presentación. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que aparte ustedes venían ya de mucho tiempo también con esta idea de hacer algo para que se quede ahí, pues, para la historia, porque... habían tocado, ya estaban ya muy ustedes muy unidos desde mucho tiempo atrás, pero no había nada serio, nada grabado, y este EP, pues claro, había que dejar ahí un sello de identidad. Exacto, una constancia de lo que hacíamos y una presentación. Oye, y ¿se viene el LP o no? ¿O siguen con la misma temática de EP? Bueno, ahí estamos. Es complicado. Es mucho dinero, es mucho trabajo. Y bueno, poco a poco. Yo creo que ahí estará. Danos tiempo, Patricio, verás. Danos tiempo y verás. Pregunto yo nada más, o sea, no, que... No, y te lo decimos con completa... Vamos, que es lo que hay. Bueno, pues las presentaciones también que están teniendo, pues con muy buenas acogidas. Aparte de ser solidarios también es una banda solidaria que siempre está apuntándose también a apoyar para apoyar a los más necesitados. Han tenido pues muy buena crítica de su EP también en la prensa escrita, de los medios de rockeros, y la verdad que también se han pateado, creo que, algunos programas de radio, ¿no? Sí, todo con la gente, conocidos, ya sabes, como a ti, como a no sé qué. Nosotros tampoco, no somos de grandes alturas, somos bastante básicos. Eso sí, buena gente, ya nos conoces. Sí. Y ahí estamos, ¿sabes? Nosotros, con gente como vosotros, que se deja las narices, el trabajo, vuestro tiempo, por apoyar a la banda. Es que aquí da gusto venir, es que es así. Bueno, pues vamos a mandar un fuerte saludo también al resto de colegas, si no nos van a machacar, seguro. Sí, vamos sí. a mandar a Juanpa, a Dávila también, pues guitarrista y corista también de ahí, de la banda. También a Juanpi Rodríguez, a la batería. Yo creo que es el más chaval, ¿no? Es el hijo de Juanpa. El hijo de Juanpa, ¿no? Joder. O sea, mira, no tenía yo esa perspectiva. Sí, sí. Oye, padre e hijo ahí, mira. Juanpa y Juanpi. Ahí está, muy bien. Igualmente, pues también al gran guardián, el frenético, dice por acá, a José Cano, pues, esa gran voz que ya, pues, prácticamente donde escuchas la voz de José Cano, sabes, dices, que es, acá está Pánico. Identificas, es Pánico Rising, sí. Y la verdad que sí, y cómo no, pues, al gran Pelos Álvarez, a los coros y al bajo, y el maestro que tenemos por acá, a nuestra izquierda, Miguel Pérez, guitarra solista. Oye, ¿Cómo se conocieron? A ver, cuéntenos un poquito de la historia de Pánico. A ver, ¿cómo se conocieron? ¿Quién es el más veterano de la banda? A ver. Bueno, veterano de la banda se llamó Juanpa y yo, porque Pánico existió antes de Pánico Racing, hubo un Pánico. Pero sí, bueno. Ustedes eso, el Pánico no lo dejan por nada. No, eso fue, bueno, fue buscando el nombre nuevo. Yo, vamos, terminamos separados, nos casamos, no sé qué, las movidas de la vida. Y luego con el tiempo volvimos y Juanpa me dijo, va, vente a tocar blues y tal, con una banda que tenía de blues y no sé qué. Blues hard rock. Ahí blues hard rock, sí, una cosa un poco extraña. Digo, yo voy un rato y tal, porque me hace falta a mí para rehabilitar mi muñeca. Fue así, para rehabilitar mi muñeca me hace falta tocar más y tal. Venga, pues me acerco con vosotros a tocar. Y bueno, empezamos y volvimos al heavy metal, o sea, del blues fue una cosa de decir, hemos llegado, hemos vuelto al heavy metal. Tontería la justa, claro. Y vamos a hacer temas nuevos y tal, no sé qué, queremos, no sé cuántos, y ahí salió Pánico. Bueno, salió, ¿qué nombre le ponemos? Mil nombres salieron, unos más moñas, otros menos moñas. A ver, pero cuéntanos, cuéntanos a ver, para saber algo. No me acuerdo ni de los nombres. Vamos, cuéntanos a ver. Es una pena, pero mi cerebro ya estoy mayor. Vamos, salieron muchos nombres y al final yo dije, mira, tío, para buscar nombres moñas, para buscar nombres raros, nos llamamos otra vez Pánico y ya está. Y dijo, bueno, pero para cambiarlo, dijo Juanpa, Pánico Racing, el renacer de Pánico. Y digo, pues está bien, está de puta madre. Mira, y eso seguro que entre cerveza y cerveza salió unas cuantas. Pues tú imagínate, después de darle la vuelta y a un montón de nombres, cuántas cervezas habrán caído. Muchos nombres. Pero muchísimos, muchísimos. Y es que yo me imagino, a lo mejor, me imagino a los chicos, para seguir más tequileando cerveza, decir, ese no me gusta, hasta que cuando ya se hicieron hasta aquí, oye, ese sí, ya, ahí sí fue. Eso son técnicas. Sí, son técnicas de... Oye, ¿quién fue el último en ingresar a la banda? Ah, Miguel. ¿Miguel? Nuestro... A ver, cuéntanos, Miguel, ¿cómo fue tu inclusión a la banda? La verdad es que yo ya... Ni me acuerdo, di. No, sí, okay. Sí me acuerdo. Yo ya decidí tocar entre amigos, ¿no? Digo, o sea, no me vale la pena meterme en un grupo que no me... O sea, puedes tocar con gente y tal, pero digo, yo si toco es entre amigos. Y Juan Pablo es amigo mío, Pelos es amigo mío, el hijo de Juan Pablo es amigo mío, lo he visto crecer. Y José también, digo, pues aquí, yo quieras que no, aquí encajo. Si me invitan, me meto aquí y no me sacan ni con espátula. Le digo, venga, pues venga, vamos. Y así, sí, así fue, fue una invitación a un concierto. Habíamos tocado junto con nuestro grupo, yo tenía otro grupo antes y habíamos tocado, compartido cartel muchas veces, ¿no? Qué bien, y es, oye, un lujo tocar con, hombre, amigos, ¿eh? La verdad que yo creo que te quitas un poquito una responsabilidad, no toda, pero sí te quitas un poquito al tocar con amigos que a lo mejor con... Tocar una banda es difícil, ¿eh? Porque somos cinco personas, sí, y somos cinco tíos diferentes. Me imagino. Entonces vas a chocar siempre. Si chocas entre amigos, vas a chocar un poquito menos. Oye, ¿y como haya un egocéntrico ahí? No, la banda... Como haya un egocéntrico en una banda... Pues sí. Ya lo has fastidiado, macho. Ahí sí yo te contará, pirata. Le ponemos lo que hay por ahí, madre mía. Oye, qué bien, oye. Bueno, pues ahí, estamos haciéndonos por aquí un Facebook Live de estos que para dar un poquito más de... Estás escuchando. Y aquí está. Para escuchar un poquito aquí para la gente que vea que aquí están los chicos de Pánico. Que son reales. Son reales, que no es nada ni trampa ni cartón, ¿eh? Así que, bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a hablar un poquito luego volvemos con más historietas, porque les tengo aquí en el estudio, pero vamos a saludar un poquito a Robert. ¿No? Robert. A ver qué nos cuenta y cómo están esos preparativos para ese desembarco acá en la bellísima Madrid. De momento, pues yo les voy a dejar un tema de los Pánico, pues, y la verdad que mientras hacemos conexión, pues vamos a escuchar a estos grandísimos madrileños. Así que les voy a dejar yo con un temita. No sé si tienen algún... Los cuatro son buenos, así que... Sí, no tenemos. Bueno, vamos a tirarlo a la suerte, el que caiga, ¿no? Sí. El que caiga ahí. Ya está. El 3. Pues les dejo ahí con el... El barrio del rock and roll. El barrio de rock and roll. Oye, ese tema me gusta mucho, tío. Ese tema me gustó mucho. Así que disfrutarlo. Venga, aquí en barrio. Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estamos escuchando de fondo pues el material en solitario de Robert Rodrigo Band, que un guitarrista español oriundo de Vizcaya, está haciendo un tour y el próximo sábado estará desembarcando en la capital española, en Madrid, justamente con estos monstruos que tengo aquí a mi lado, como son Pánico Rising, y que será en una mítica casa, en una mítica sala, que es Gruta 77. Vamos a ver, hablamos un poquito con Robert, a ver qué nos cuenta, a ver qué nos puede comentar sobre esa presentación que tiene por acá por Madrid. Robert, ¿me escuchas? Te escucho, aquí estoy. Bueno, buenas noches, Robert, estamos por aquí del programa Zona del Metal y en primer lugar agradecerte por tu tiempo que nos estás brindando y sobre todo también para ver si nos comentas un poquito sobre tu vida artística, aparte pues un poquito de todo, que nos cuentes de todo y sobre todo de cómo se está preparando para ese conciertazo que tienen por acá por Madrid el próximo sábado. Bueno, pues nada, antes de nada, muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar con vosotros y nada, que es un placer. Pues nada, pues con muchas ganas, ¿no?, de ir a Madrid. Yo creo que es la primera vez que vamos con el formato instrumental como Robert Rodrigo Band. He estado una vez más anteriormente en Madrid tocando con mi exgrupo, con mis bandas, que era Airless, pero en este formato pues nunca, creo que es la primera vez. Entonces, pues nada, con muchas ganas, ¿no?, de ir a Madrid a tocar. Antes ya lo hablábamos en el ensayo, diciendo, bueno, joder, pues ya era hora, ¿no?, de que por primera vez, con el formato instrumental y tal, pues tocáramos por allí, ¿no? O sea, que con muchas ganas. Oye, ¿qué tiene Madrid que hace apetecible a todas estas presentaciones? No sé, yo creo que Madrid siempre ha sido un poco un muy sitio mágico. Especial, ¿no? Es muy mágico. Sí, ¿no? tiene algo, ¿no? O sea, siempre cuando piensas en tocar en algún sitio por aquí, pues el primer sitio que te viene un poco a la cabeza es precisamente Madrid, ¿no? Que siempre, como digo, pues a Madrid hay que ir, ¿no? Y por eso era un poco lo que nos faltaba a nosotros, ¿no? Sobre todo con lo instrumental, que como nunca habíamos estado por allí, pues mira, ahora ya tenemos la oportunidad. Pues la verdad que sí, que para todos los que estamos por acá y sobre todo pues que podamos disfrutar de ese set list que nos traes a brindar y sobre todo conocerte un poquito, porque si te digo la verdad, no ha habido la oportunidad de conocer tu trabajo por nuestro medio, pero que siempre hay esa esperanza y la esperanza ha llegado para nosotros para poderte escuchar todo tu trabajo que realizas. Ya nos decías que habías participado con una banda y ahora este es tu proyecto en solitario y que la verdad que le estás dando mucha vida y sobre todo pues juntándote con cracks como Pánico. Oye, ¿cómo has encajado con estos chicos? Bueno, cuando pensamos en ir a Madrid, pues bueno, no sé, surgieron igual una serie de gente y tal, y bueno, nos dijeron de Pánico Rising, que bueno, nosotros desde aquí pues no sabíamos tampoco muy bien quiénes eran, pero cuando nos dijeron y los oímos y tal, pues dijo, mírame qué bien. Grupo guapo para tocar con ellos y nada, les dijimos enseguida, vamos. Pues habéis hecho muy mal, muy mala elección. Pues... Lo macho. Oye, yo creo que no, Les tengo por acá, te quieren saludar también los chicos, les tengo acá en cabina. Saludos, Robert. Pues. Un abrazo, opa, niño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí nos veremos, porque yo tampoco. Eso es, el sábado lo conozco personalmente. Deseando que vengas aquí, niño, para darte un abrazo. Eso es, pues nada, que un placer y que el sábado nos veremos por allí. Sí, hombre, tenemos una fiesta buena, eso no cabe duda. Eso no cabe duda. Hombre. Eso es. Fue fiesta seguro que montamos y muy buena. Oye, cuéntanos, tenemos por acá que nos han hecho llegar, pues, gracias a ti y a Pánico, nos han hecho llegar tres temitas que tenemos por acá, que de fondo está sonando mientras hablamos. Cuéntanos que tú has sacado ya o estás en proyectos de sacar ya tu disco o vienes a presentarlo o pues es un aperitivo que nos vienes a dejar por acá. No, es más bien el precisamente igual es el final de esta quizás primera etapa en solitario. Es todo lo contrario, en vez de empezar, finalizar. porque estoy preparando un nuevo álbum que saldrá para el año que viene, en 2018. En solitario mismo, ¿no? Sí, también como Robert Rodrigo Van y tal, pero bueno, será un álbum cantado y tal, o sea que va a cambiar un poco la perspectiva. Hasta ahora había sido instrumental, que es lo que llevo haciendo, llevo con tres discos en solitario, instrumentales, y un poquito para cerrar la etapa, o sea, como nunca habíamos estado por allí, pues mira, la primera vez estábamos ahí. Entonces más que para empezar, es para cerrar. O sea, va al lado contrario, entonces, lo dicho, mil disculpas, porque la verdad que es la primera vez que tenemos constancia de que estás tú también dejando por acá tu trabajo y la verdad que más vale tarde que nunca. Nos hacemos eco también de él y la verdad que por eso mismo era nuestro averiguarte y sobre todo preguntarte para conocer un poquito más de uh-huh. todas tus tablas en el escenario. Ustedes vienen de, tú eres de Baracaldo, ¿no? De Baracaldo, Vizcaya. De Vizcaya. Bueno, pues hay muchas buenas bandas que salen de ahí y la verdad que el País Vasco también, pues hace un momento pinchábamos algo de Ardi Belza y la verdad que poco a poco se está dejando notar el País Vasco también con buenas bandas y buen material, tanto de un género como de otro. Bueno, yo creo que sí, ¿no? De todas formas, yo creo que aquí ya durante muchos años siempre ha habido mucho movimiento, ¿eh? Tienen buena cantera, sí, la verdad que sí. Siempre ha habido muchos grupos y mucha música, vamos, que no es de ahora, vamos, de ya desde que prácticamente cuando era un chaval y tal, y aquí ya había muy buenas bandas de rock y todo, o sea que... Vamos, que no es nuevo ni nada de eso. Sí. O sea, aquí ya lleva mucho tiempo ya viendo buenos grupos. Robert, niño, ¿tú a quién escuchabas cuando eras jovencito de ahí, de Euskadi? Bueno, de aquí de eso, pues mira, teníamos a Éxodo, a Gris Perla, a joder, ¿quién más? Pues había un montón, ¿no? Sobre todo ahí, a mí me gusta, pues, había un grupo que se llama 16 Válvulas también, bueno, había unos cuantos grupos que estaban muy bien. Sí, claro. Y bueno, hoy en día todavía también hay. Claro, día, ahora sí. Estás tú, pirata. Oye, Robert, cuéntanos tú acá para Madrid, ¿qué es lo que nos puedes venir a presentar acá? O sea, cuéntanos algo, no todo, pero sí cuéntanos un poquito de lo que tú estás preparando para Madrid. Para ya ese cierre, bueno, prácticamente, es un cierre. Sí, es prácticamente, vamos a tocar temas de, sobre todo, de los dos álbumes instrumentales y, bueno, también habrá algún tema de, bueno, yo estuve, he estado muchos años en un grupo que se llamaba Airless. Uh-huh. Ah, sí. Que hemos estado, sí, durante... Hemos estado. Pff, grupazo. Sí, bueno, hacíamos lo que podemos. Siempre. Pero nada, hemos estado muchos años, durante 18 años hemos estado juntos. Uh-huh. Y nada, lo dejamos el año pasado y tal. Y bueno, tenemos un invitado especial para ese día, que es también Iñaki, que cantaba con nosotros en Airless, y algún tema de Airless también caerá. O sea que, tanto de Airless como de lo mío, pero sobre todo, claro, los dos temas instrumentales. Genial, oye, qué bien. O sea que la noche está servida prácticamente. Fiesta. Sí. Por todo sitio. Buena noche va a ser. Con sí, el pánico sí. Ahora, saliendo fuera. Vamos a ver si podemos dar una vuelta por ahí después del programa, porque la verdad que nosotros nos pilla justo el sábado y... Llegar de sobra, Patricio, llegar de sobra. Y no vamos llegue, a ir ahí no a tope, llore, a tope. No llegue, vamos a ir a tope, así que tenernos paciencia por ahí si nos vemos. Bueno, claro, Robert... Vaya, ya me ha salido un gallo, virgen, fíjate, ya me ha salido un gallo. Si es que, macho... te ha quedado bien, Patricio, te ha quedado bien. Bueno, ahí te... Rollo Eurovisión. Ahí te paso a mi compañero Juan, que te va a saludar también y a preguntarte un poquito. ¿Qué tal? Vale, perfecto. ¿Qué tal? Buenas, Robert. Nada, felicitarte. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, sí. Nada, felicitarte por, bueno, en general, ¿no? Por tu trayectoria tanto en Airless como ahora con tu proyecto, ¿no? En solitario. De hecho, antes cuando hablabas de Airless, ¿no? No recuerdo la fecha, creo recordar, no sé si fue con, a ver, es que recuerdo, no sé, aquel bolo, ¿no? Y a partir de ahí, sí. Bueno, siempre he intentado seguir en su momento a Airless, ¿no? Y ahora, pues, hablando contigo, la verdad es que después de escuchar también todo lo que haces como guitarrista, ¿no? Soy, ¿cómo te podría decir? Me gusta mucho también la música instrumental. De hecho, sigo a varios guitarristas, ¿no? Exacto. Ahora, tú en este proyecto que tienes solitario, aparte de un poco fusionar, ¿no? Todo lo que es el tema clásico con maestros, ¿no? Como Vivaldi y demás. ¿Cómo transmites tú el hecho de hacer un directo, ¿vale? Que es muy difícil, ¿no? Ya que, de hecho, eres tú el que tienes que transmitir un poco con el público, ¿no? Intentar conectar con el público. ¿Qué de especial tienes ahora con este nuevo proyecto en solitario que nos puedes ofrecer, por ejemplo, para quienes aún no te hemos visto todavía en directo, ¿no? En solitario, con tu proyecto instrumental. Bueno, es complicado hablar de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Hablar yo mismo de mí mismo, para mí, pues, resulta un poco complicado, pero bueno, la forma de hacer, para transmitir, la nuestra siempre ha sido un poco de forma natural, ¿no? Tampoco hemos necesitado de... A mí, por ejemplo, nunca me ha costado, ¿no? El poder en directo, poder transmitir lo que toco, prácticamente me sale de forma muy natural. Y creo que la gente de allí, aunque sea instrumental, la gente que vaya eso lo va a entender muy bien, ¿no? Y creo que la transmisión, para la gente que vaya, para bien o para mal, lo va a notar. Entonces, entonces, pues bueno, cada uno luego que saque sus propias conclusiones, pero bueno, si escucha la música y le gusta, en directo le va a gustar más. Por supuesto. Y bueno, estaba también leyendo aquí un poco en tu biografía, ¿no? En enero del año pasado fue el último adelanto, ¿no? Del nuevo EP, un adelanto del Make It Right con un nuevo cantante, ¿no? Eso fue con Airless. Claro, con Airless. Me refiero con Airless. Tú a partir de ahí, bueno, tú de hecho el año pasado la pregunta iba encaminada a que tú participaste en algún momento en esta última etapa tuya, digamos, aquí en Airless, o como nos has dicho antes que hay alguna sorpresa también de Airless, ¿no?, para el día 25, ¿se incluye también quizás este último EP, digamos, este adelanto del año pasado, o va encaminado, por ejemplo, a discos del 2015 o 2013, por ejemplo, de Airless, lo que nos vas a presentar? Pues lo que vamos a hacer de Airless no es de la última etapa, es más bien de, fíjate lo que te digo, de la primera, o sea, del año igual, del primer disco, año 2002, año 2005, los dos primeros discos. Uh-huh. Porque, bueno, el Mickey Ray era ya otro cantante que es Tony y tal, y uh-huh. Bueno, sí. con él ya lo dejamos hace tiempo y está con nosotros, va a venir con nosotros el que era antiguo, vamos, el antiguo cantante, el anterior, Iñaki. Uh-huh. Iñaki, entonces, sí. Pues bueno, vamos a un poco a modo de remember ahí, a recordar un poco viejos temas. Temas clásicos, y ¿no? Eso es, a los más clásicos y a una versión. Genial, pues una versión que con ganas ya de que llegue ese día, Patrick, con Robert y aquí los chicos de Panic! Rising. Oye, por el 2005 estuvieron también teloneando a Riot. Sé que ahora se presenta Riot por ahí también, junto a otras grandes bandas también, como Contraband. Así que, ¿cómo te sabe ese recuerdo con esta banda americana? Hombre, tocar siempre hemos tocado con bastantes bandas así extranjeras que, bueno, que eran bandazas, ¿no? Sí, me refería porque como en este mes de diciembre llega nuevamente a visitar el País Vasco también esta banda Riot, y por eso era mi pregunta, que y como vosotros ya tú en especial como músico ya teloneaste a esta banda también, o sea que me refería a eso, que esa nostalgia, ¿cómo la recuerdas? Bueno, me gusta, ¿no? Que vengan ahí, claro, que lo recuerdas, ¿no? Cuando, mira, cuando tocamos con ellos y tal. Aunque también te digo que yo nunca he sido de mirar muy para el pasado, ¿no? Me gusta siempre mirar de frente y al y frontal, y lo que voy dejando para atrás, pues ahí se queda. Si Pelos, gusta, Pelos y yo asentimos con la cabeza. Están aquí pendientes. No, pero bueno, de todas formas, de vez en cuando, como este sábado Iñaki ha vivido muchos años en Madrid también y tal, pues bueno, me hemos dicho, vamos a hacer al final un pequeño recuerdo, como en Madrid con lo mío nunca hemos tocado y tal, pues vamos a hacer ahí un pequeño recuerdo, que a modo de recuerdo que yo creo que va a gustar también, ¿no? Seguro, con esa fusión que traes, más lo de los chicos de acá en Madrid, pues seguro, pues el público que asiste saldrá más que contento. Así que pues alguna cosilla antes de irnos ya despidiendo, pues un poquito de un mensaje que quieras decir para toda esta gente, que una invitación que hagas acá para la gente que te esté escuchando por acá por Madrid. Pues nada, invitarles a que vengan al concierto, que no le... que si no se van a perder mucho, se lo digo ya, y que lo van a disfrutar y que no lo van a olvidar. Y entonces, que bueno, que vayan, que nosotros tenemos muchas ganas también de ir a tocar allí, y que probablemente sea la última vez que vayamos con formato instrumental, o sea, que va a ser la última oportunidad. Genial. Bueno, pues nada, Robert, si los chicos quieren algo... Un saludo ya. Nada, decirte, niño, que cuando vengas aquí, que va a estar en tu casa. Eso, el sábado allí ya lo vamos a ver y ya en familia. Ya haremos música y opiniones. Venga, claro que sí. Pues nada, Robert, pues. Un abrazo para todos. Para ti también. A ti también, gracias. Y muchas gracias a ti. Por atendernos, ¿vale? Y que vaya todo bien. Bueno, pues. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Cortado. Bueno, pues ahí estábamos escuchando las palabras de nuestro gran amigo Robert, conociéndole también su faceta de músico, pues gran guitarrista de los legendarios Airless, y que la verdad que ha sido un gustazo pues conocer, ¿ves? Que había algo de que tendríamos que aprender esta noche. Que un gran guitarrista, pues vamos a tener la oportunidad de ver el próximo sábado 25 en la sala Gruta 77 junto a estos pedazos de monstruos que tenemos por acá, como son los Pánico Racing. Una oportunidad única, Patrick, también. Sí. Voy a despedir la charla que tuvimos con Robert, con un temita, con el Monsters of Soul, y la verdad que vamos a ver qué tal, pues, para ir abriendo un abreboca, calentando motores para el próximo sábado. Pues lo dicho, les dejo aquí con este temazo del gran Robert Rodrigo Band. Exclusiva, un abreboca aquí en Zona del Metal. Monsters of Soul. We'll be right back. Zona del Metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Seguimos acá con los chicos de Pánico, ya en la recta final de nuestro programa. Oye, qué corto se hace este programa cuando tenemos buena gente aquí de invitados. Pasa tan deprisa el tiempo y... Este tiempo es nuestro peor enemigo. Sí. Bueno, pues la verdad que ha sido un gusto pues conocerle también a nuestro gran amigo Robert. Y un bicho total, ¿eh? Quien vaya se puede dar cuenta de lo que va a haber ahí en el Gruta. El próximo sábado. Ojito con Robert, que vamos. Prácticamente el cierre ya de su tercer disco, nos comentaba, el cierre ya de su tour o su gira, se puede decir, y que la va a dejar acá en Madrid, nos va a dejar ahí tambaleando con ese gran cierre. ¿Y con quién? Con Pánico Racing. Que te vamos a ver ahí la cobertura. Sí, muy bien, vamos muy a bien. Hacer una fiesta que ya hay muy una buena. Sí, buena. Sí, sí. Tenemos bueno, muchas ganas. Oye, cuéntenos, a ver, cuéntenos el cómo se está preparando Pánico. A ver. Bueno, nosotros jugamos. Con cerveza, que sí. Claro, siempre. Ese es el combustible. Ese es el combustible. Combustible. Y aparte jugamos en casa, como bien se sabe. La segunda casa de Pánico. Después del Matilda, en nuestro Gruta 77. Ahí sonamos muy a gusto, siempre es un placer tocar con el Indio. Siempre nos acoge bien, el sonido es... La sala es lo que hay, pero suena tremendo siempre. Y creo que montaremos una buena fiesta. Yo quiero mandar un fuerte abrazo al gran Indio, que a Juan, que es un tío muy currador, un guerrero, sí, que está siempre ahí, siempre. Desde su trinchera... dando batalla día a día prácticamente y gente así. Se lo ha liado él, a nosotros nos llamó, él dijo, oye, está, que toca Robert Rodrigo, queréis tal, no sé qué, pero ¿quién es? Os quiero aquí, el 25. Yo no lo conocía, o sea, yo sinceramente no lo conocía tampoco. Y dijimos, pero tal, dice, no, vosotros cuadráis, y cuando lo escuchamos dijo, ostras, tío. ¡Qué lujazo! Y es que además tocar desde el corazón de Carabanchel es importante para una banda de metal. Está de a pie del cañón. Sí. Bueno, macho. Va a ser una fiesta divertida, seguro. Oye, y después de esto, después de esta presentación, ¿se vienen más o ya cuelgan las guitarras, los instrumentos hasta principios del 18, ¿no? Prácticamente. ¿O todavía siguen guerreando? Pues no sé, la contratación está abierta. Ah, o sea. Claro. Hay fechas, todavía queda hasta todavía diciembre queda. Este año 2017, así que. Hay fechas libres, o sea. Sí, sí, sí. Así que, chicos. Un llamado, que aquí están dispuestos los chicos de Pánico Rising, sí, siempre a darlo todo. Que, vamos, para solidarios, para todo lo que haga falta. No, si yo. Solo hace falta, una llamada y pánico, ahí está. Cuando arme un solidario que ya estamos tratando de armar algo, pues seguro que contaré con ustedes, chicos. Y la verdad que es un privilegio contar con estos muchachos. Son unos chicos muy. Aparte de tener ese talento que tiene. Somos hasta guapos. Son guapos, ¿sí? O sea, todo, es que lo tienen todo, todo. Que la radio no se ve. Todo. Talento, belleza. Son divertidos, De todo, macho. Pánico total, pánico rising. No, lo que está claro es que donde nos llamen, ahí estamos, siempre. Por una buena causa y por un buen amigo, por un buen tío que venga de Baracaldo, que viene a tocar, pues ahí estamos, abriéndole sin ningún tipo de complejo ni nada. Lo vamos a pasar igual o mejor que él. Tenemos el espíritu del rock and roll, Oye, Pánico, aparte de tocar ya pues en Madrid, ¿habéis salido este año fuera de los límites de madrileños? Es muy complicado, Patricio. Es muy complicado. ¿No ha salido o no? Es muy complicado. Es nuestro reto. Al pelo solo le dan permiso hasta los limítrofes de Madrid. ¿No? Fuera sí, ya no le dan yo permiso. Yo esta noche a la Atalaya. Sí. Esta noche a la Atalaya. Hasta ahí le dan permiso. Con nuestras bandas hemos tocado en Segovia, ¿verdad? Cuando hicimos sí, allí y tal. Efectivamente. Y salir a más kilómetros de Segovia o ir a Valencia ya es un peligro mortal, por ejemplo. Oye, se está haciendo últimamente. He visto que hay bandas que. Intercambios. Es lo que procede. De hecho, bueno, el Robert. Va a haber amigo intercambio. Robert, a ver si nos vamos al País Bajo. Joder, macho, mira. Una fiestecilla allí. ya hablaré el sábado yo con él. Ya se vendrán esas nuevas fechas entonces para irlos a escuchar a los. Seguro. A los chicos. Que sacamos una fecha y. Por el norte. Y nosotros también estaremos al pendiente de lo que Pánico haga, porque la verdad que es una banda, aparte de ser amigos, pues es una banda que tiene ese gustito de que hace su música, pero como comprometida. Y aparte que y que se divierten haciéndola. Y les que gusta. te toca a ti como claro. Persona, te toca. Es que si no te diviertes haciéndolo, yo creo que lo transmites para claro, que la gente se divierta viendo lo que haces. Yo si creo que sufriendo y tal, pues la gente me dice, madre mía. Sí. Hace un momento hablábamos del disco de, se puede decir ya, el himno del rock and roll. Sí. Hablábamos, decíamos, ¿cuándo lo tiramos para vivido, atrás? Lo hemos vivido todos, ¿verdad? Claro. Es como decía yo, un tema temporal. O sea, sirve para... Decía Robert que no se puede vivir del pasado. Pues la verdad que sí se puede recordar ese pasado y mejor... Hay veces que es muy bonito recordar el pasado. Hay cosas del pasado que es divertido recordarlo. Y... Toda esa juventud, esa niñez... Ahí, esa golfería. Pues... con temas así... Dices, joder, y te pones aquel día, ¿no? Escuchas un tema y dices, joder, pero es que esto me recuerda y me transporta, a lo mejor, yo qué sé, a fechas y te hace recordar, ¿no? Bueno, pues así es. Chicos, hagan esa invitación para toda la peña, para ya ir cerrándonos también nosotros el programa y... Bueno, pues que no se lo quiera perder, que está muy clarito. ¿Cuánto vale la entrada? Ocho pavitos anticipada, lo podéis conseguir por nuestro Facebook, por el Facebook de Roberto Rodrigo, por alguna plataforma, me parece, ahora mismo no recuerdo el nombre, y en la puerta de Gruta también la podéis sacar anticipada, y el día del concierto, o sea, son 8 pavos, el día del concierto son 10. Quien quiera imperdible, venir, vamos. Que nos dé un toque a nuestro messenger del Facebook de Pánico Racing y tiene 8 pavos. Y amigos, o sea, ver a Robert va a ser una experiencia brutal. Pero es que ver nosotros antes va a ser ya el sumo, compañero. Sí. Son dos grupos, vamos, por 8 euros. Y en el Gruta, es que no hay que pensarlo, hay que ir directamente. Y también lo que decía Pelos, también puedes conseguir las entradas por el movingtickets.com. Ahí puedes escribir jmovingtickets.com. Puedes escribir también para conseguir estas entradas y no perderte este gran espectáculo. Y si no, ya te digo, de la página de Facebook de Pánico Racing, entras, mandas un mensajito y te la reservamos, no hay ningún problema. Ahí está. Nada, chicos, pues lo dicho, pues un abrazo enorme para todo Pánico, para todos los chicos, para ti, los Juanpas, papá e hijo, y sobre todo para esta gran voz como tiene la de Pánico, como es la de José Cano, que pues esta voz ya prácticamente inconfundible, ¿no? Pues donde se oiga, está sonando Pánico por ahí, seguro, porque yo siempre he dicho que la voz es... la carta de presentación de una banda. El frontman. El frontman, y la verdad que sí. Así que chicos, nada, deseales éxitos. Ha sido un privilegio volverte a ver, Miguelito. Gracias enormes por venirnos a visitar. Pelos, ¿qué te puedo decir a ti? Hermano, muchísimas gracias ti, Patricio, por tu apoyo. Por tenernos aquí. En donde quiera que se escuche y se oiga el rock and roll, está el Pelos Álvarez ¿sí? ahí apoyando. Así que un millón de gracias a ustedes, chicos, y lo mismo a la banda. A vosotros. Pues, un placer, chicos, y nos vemos el día sábado en el Gruta. Yo le voy a dejar con otro tema de estos grandísimos Pánico. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar? Hoy estamos contentos. Frenéticos. Ahí les dejo Frenéticos con los Pánicos desde Madrid. Aquí en lo que ya no para seguir. Bueno, pues ahí estábamos ya terminando, ya vamos a ir terminando el programa, y la verdad que para nosotros ha sido un privilegio tener por aquí a nuestros amigos de Pánico y hablar con la linda gente de Roberto Rodrigo Band. Así que invitarles gente que se dé cita el próximo sábado, no solo a este bolo, que hay muchos que se presentan, muchos bolos, pero sí, queda en el centro, queda en el Gruta, una mítica sala, buen trato, y la verdad que es un familiar prácticamente que te vas a ir a disfrutar de música en directo. Tocan los Pánico y encima pues son de ahí mismo, de Carabanchel, de toda esa zona, así que ¿qué puedo decir yo más? Invitarles, y lo mismo pues, si no te pilla lejos, te pilla por otro sitio, tienes muchas buenas fechas también por ahí, que por cierto te hacemos el encarecido pedido para que visites nuestras redes. Ahí estaremos por ahí divulgando pues sitios donde puedes ir a pasar un fin de semana oyendo y escuchando música en directo. Así que yo, para darles un poquito de envidia a todos los que no tienen la entrada para ir a ver a Rata Blanca el 29, pues yo ya la tengo. Así que apurarse, cabrones, si quieren ir a ver a los argentinos. Que esos argentinos, después de 20 años los vuelvo a ver, a venir a ver en directo. Y la verdad que estoy como un niño que está esperando aquí la Navidad, macho. Así que llegue ya esa fecha. Y yo, pues la verdad que yo les voy a dejar con el maestro Juan Adalí, con su poema, para cerrar ya el programa. Nuestro típico poema que nos regala el maestro, y de antemano ya hacerle la invitación para el próximo sábado. Estarán por aquí los chicos de Agresiva presentándonos ese gran disco, ese potente disco, el Decibel Ritual, que la verdad que estaremos aquí encantadísimos de tener a esta linda gente, y sobre todo pues desgranando y destripando ese discazo. No les digo nada más. Espero encontrarnos el próximo sábado. Y lo dicho, ahí les dejo. Ay, por cierto, también estaremos hablando vía teléfono con los Dreiser. Así que no se olviden. Estaremos a las 19:30 Agresiva, 18:30 los Dreiser. Estaremos hablando también vía teléfono. Así que el día 25, el próximo sábado, tienes una gran cita aquí en Zona del Metal. Y en Gruta 77. Bueno, les dejo ahí con el maestro, Juan Adalí. Llega la noche y nuevamente te espero. Me imagino cómo eres cada vez que me envuelve el transparente miedo. Anhelo perderme en la oscuridad eterna, para vagar por tus desiertos de arena, mar y olvido. Sentir cada caricia tuya, cada mirada mía, cómo se refugian en esta tumba fría, donde se extinguen los latidos mientras las lágrimas caen al vacío. Ahora que te vas, sé con certeza que en ti tu sombría silueta es la única que está llena de vida. Nos vemos la semana que viene aquí en Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.